Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 359 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 15 de octubre de 2015, quédese con nosotros que ahora comenzamos. Continúa abierta la exposición Montañas de Flores y Bosques del artista Luis Miguel Galli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Festival de Música por el Día Internacional del Bastón Blanco. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Patricia Robalino. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Radio CCE, 940 AM, con usted. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Continúa abierta la exposición Montañas de Flores y Bosques del artista Luis Miguel Galli en la Casa de la Cultura hasta hoy jueves 15 de octubre. La exposición consta de 85 obras sobre lienzo, acrílico y óleo, donde presenta la belleza natural de nuestro país, sus bosques nativos, vegetación, orquídeas con infinidad de formas y colores, capulíes, floripondios, magnolias, la chuquiragua en el páramo, el árbol de ceibo y la majestuosidad de las montañas. Miguel Galli combina los colores fucsia, amarillo, rojo, azul y verde en un sinfín de texturas. Pero dejemos que nos cuente algo más sobre esta su muestra. He tenido, o sea, buena presencia de visita de la gente, del público acá a mi exposición, que está abierta desde el 24 de septiembre hasta el 15 de octubre, que esta semana se termina. Se trata de... estoy presentando una colección de obras de 85 obras y ahí está plasmado todas dos regiones de parte de la sierra y parte de la costa que estoy presentando como montaña de flores y bosques, y especialmente floripondios, magnolias, capulís y entre otras las flores de parte de la sierra y de la costa. ¿Por qué para usted es importante tomar en cuenta precisamente la belleza natural de nuestro país? Sí, realmente yo he estado haciendo una investigación sobre las flores y los árboles y los bosques y cascadas, toda esa cuestión que tenemos alrededor de nuestro país, es una naturaleza que es considerado que es un tesoro nacional. Y entonces estoy trabajando y estoy presentando estos trabajos para dar un mensaje al público en general, para que la gente adulta y los niños empiecen a concientizar lo que tenemos alrededor de nuestro país. Invitados entonces a visitar hasta hoy jueves 15 de octubre la muestra Montañas de Flores y Bosques del artista cotopaxense Juan Luis Miguel Galli en la sala Eduardo Quima y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Este jueves 15 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se realizará el Festival de Música Manos que se Expresan, un evento en conmemoración al Día Internacional del Bastón Blanco. Es el primer programa a nivel nacional de este tipo, organizado por la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, FENCE. Mayra Chuga, asistente de la Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, capítulo Quito, nos da más detalles sobre el evento. la Federación Nacional Ciegos hace una más cordial invitación a todos y a cada uno de los ciudadanos a que se reúnan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Teatro Nacional a partir de las 19 horas, ya que vamos a realizar un evento artístico en el cual participarán personas con discapacidad visual. ¿Y cuál es el motivo principal de este evento? Justamente es sensibilizar a la colectividad en general a esta práctica que las personas con discapacidad visual llevan. El bastón blanco es una herramienta fundamental para cada uno de ellos, ya que les da autonomía y seguridad en sí mismos. El evento Manos que se expresan contará con la participación artística de Pepe Montenegro, Damaris Gallegos, Grupo Latuna, Manuel Taipe, Ariel Medellín, Roca Vizca y Ángel González. Este evento se realizará también en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Ambato y Puerto Viejo. El Día Internacional del Bastón Blanco se instituyó el 15 de octubre de 1964 en Toronto, Canadá. El bastón blanco es un dispositivo de movilidad con el que son entrenadas las personas con ceguera y también sirve como protección. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCL. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Loja, la película estadounidense Nosotros no somos ángeles, de Michael Curtis, se proyectará el próximo 21 de octubre a las 19 horas en la Casa de la Cultura. En la cinta se relata la historia de Joseph, Albert y Jules, tres presos recién fugados de la cárcel de la Isla del Diablo. En su huida llegan a una pequeña tienda familiar para robar ropa y algún dinero que les permita escapar de la isla en barco. A la espera del momento oportuno de embarcar, los fugados convencen al dueño para arreglar el tejado de su casa con el propósito de pasar inadvertidos. En Bachala, el séptimo Congreso de la Cultura Orense, organizado por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, se llevará a cabo del 21 al 23 de octubre próximos en la sede de esa institución. Participarán artistas, gestores culturales, historiadores y académicos de la mencionada provincia para analizar y catalogar el patrimonio cultural y las distintas tradiciones y festividades de los cantones de El Oro. En Ambato, el libro Los Cuartos Vacíos de la escritora ribambeña Beatriz Espinosa Romero se presentará mañana a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La obra contiene 8 cuentos que muestran el misterio que se va descubriendo desde el otro lado del espejo, el de la dura y desconcertante realidad humana. La autora busca que el lector viva todo el acontecer de sus historias, como si estuviera viviéndolas. El libro forma parte de la colección Casa Nueva, editada por la matriz de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito, la conferencia Desarrollo, Prosperidad, Familia y la programación neurolingüística se efectuará mañana a las 18:45 en la Sala Benjamín Carrión de la institución. Se enseñará sobre las herramientas y metodología de la programación neurolingüística para aplicarla en la vida diaria, en la familia y en las empresas. También se enseñará una técnica para equilibrar los hemisferios del cerebro y se realizará un ejercicio llamado la rueda de la vida, en el que se analiza el estado de cada una de las áreas de la vida de una persona. Para Identidad, Francisco Torres. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Lima. El tenor peruano Juan Diego Flores se presentará acompañado de destacados exponentes en diferentes tendencias musicales el próximo 17 de octubre en Lima. Los artistas peruanos de música pop y folclórica Eva Ayllón, Andrés Durubé y William Luna compartirán escenario con el destacado tenor, interpretando operetas y música popular. Lo recaudado estará destinado a su asociación Sinfonía por el Perú. Juan Diego creó esta fundación con el objetivo de fomentar la creación de orquestas y coros infantiles y juveniles a nivel nacional. El gobierno peruano otorgó su más alta distinción a Juan Diego Flores, la Orden El Sol de Perú, en el grado de Gran Cruz. Beijing. Roberto Mamani, uno de los pintores más reconocidos de Bolivia, expuso sus obras en la semana de su país en China. El artista hizo una retrospectiva de su trabajo con una treintena de cuadros sobre montañas, soles, aves sagrados, niños, cóndores, danzas bolivianas, caballos, agua y semillas de las mujeres. En su obra se muestra la identidad, el idioma, los rituales, las danzas, las formas de agradecer a la madre tierra, las comidas y demás tradiciones ancestrales de la cultura de los indios aymaras del altiplano boliviano. La Semana de la Cultura de Bolivia en China también incluyó una presentación de música y danzas folclóricas de ese país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Participa Te Crea de Venezuela. Escena Cuerda Floja de México. César Chirinos de Perú. Julio Ferro de Colombia. Luis Cáceres, Belén Buendía. María Ochoa, Colectivo Trompos y Garabatos de Ecuador. La Alegría del Silencio. Del 13 al 18 de octubre, Sala Demetrio Aguilera Malta, a partir de las 19:30. Sábado 17, dos funciones, 11:00 y 19:30. Domingo 18, dos funciones, 11:00 y 16:00. Quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Le esperamos. Le esperamos. Radio CFE, 940 AM. Con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. En un mensaje durante la Conferencia Internacional sobre las Consecuencias del Cambio Climático para la Defensa, que se celebró este miércoles en París, el secretario general de la ONU advirtió que los impactos de este problema siguen creciendo a una velocidad peligrosa. Ban Ki-moon aseguró que fenómenos climatológicos extremos siguen provocando una amplia inseguridad alimentaria y numerosas crisis humanitarias, afectando tanto a países ricos como pobres. El titular de la ONU resaltó que el cambio climático multiplica las amenazas, porque no solo agravará los conflictos dentro y entre los estados, sino que también pone en riesgo la paz y seguridad internacionales. Ban instó a los ministros de defensa y expertos militares de todo el mundo a asumir el serio desafío que representa el cambio climático y hacer todo lo posible para implementar soluciones militares ecológicas, incluyendo cambios en la infraestructura, tecnología y energía. Un acuerdo en París, donde se celebrará en diciembre la cumbre sobre el cambio climático, es esencial para lograr una solución política a escala mundial y un acuerdo en el que todos los países se comprometan a reducir sus emisiones de dióxido de carbono y tomen medidas para fortalecer su resistencia a los impactos inevitables del cambio climático. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. 15 años atrás, en octubre del 2000, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó una histórica resolución, la 1325, para llamar la atención sobre el impacto desproporcionado de los conflictos armados en las mujeres. El documento hace hincapié en que este es un grupo de población históricamente excluido de la prevención y la resolución de contiendas, así como de la construcción de la paz. Además de que la inequidad de género tiene un enorme impacto sobre el alcance de la paz y la seguridad. El Consejo de Seguridad celebró este martes un debate abierto para evaluar los progresos a 15 años de la adopción de esa resolución. En el evento, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Malambo-Nchuka, destacó el aporte positivo de las mujeres en las conversaciones de paz en Colombia. The UN Women is honored to continue to support the formidable Colombian Women. ONU Mujeres se siente honrada de continuar apoyando a las extraordinarias mujeres colombianas que en la mesa de negociaciones son capaces de conseguir compromisos que permitan un rápido progreso y que sean sustentables a largo plazo. En Colombia, donde todavía continúan las conversaciones, las mujeres lograron recientemente un acuerdo sobre justicia en el que aseguraron que no haya amnistía por crímenes de violencia sexual. No obstante, a nivel general, la directora ejecutiva del organismo de la ONU destacó que la herramienta menos utilizada para la construcción exitosa de la paz es la inclusión de las mujeres. Existe evidencia contundente sobre la importancia de ese aporte, dijo Malambunchuka, y se refirió a los hallazgos de un informe dado a conocer recientemente que aborda la cuestión. El estudio ha encontrado que el liderazgo de las mujeres y su participación aseguran la inclusión de las necesidades de la comunidad para alcanzar beneficios más profundos de paz, mejora la asistencia humanitaria, fortalece los esfuerzos de los cascos azules, contribuye a la conclusión de conversaciones de paz y la sustentabilidad de los acuerdos de paz, mejora la recuperación económica después de los conflictos y ayuda a contrarrestar el extremismo violento, dijo Malambunchuka. En este sentido, llamó a un cambio irreversible en el que las mujeres sean el factor vital para lograr una paz duradera. Varios países de América Latina participaron del debate abierto del Consejo de Seguridad, que registró una cifra récord de 112 oradores. Entre ellos figuró Colombia, que se encuentra muy cerca de alcanzar un acuerdo final con el grupo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Francisco Javier Echeverry, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, habló sobre esa experiencia. En el proceso de diálogo que hoy se adelanta con la guerrilla de las FARC, el gobierno ha logrado garantizar la representación efectiva y la vocería de las mujeres en la mesa de negociaciones. Actualmente la señora ministra de Relaciones Exteriores y la directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior son parte del grupo de negociadoras plenipotenciarias, y el componente asesor cuenta con una importantísima y mayoritaria presencia de mujeres. Adicionalmente, se han celebrado foros en distintas regiones del país y se facilitó el viaje de varias delegaciones de víctimas que tuvieron la oportunidad de dirigirse a los integrantes de la mesa de negociación. Las mujeres constituyeron más del 60% de las personas que integraron dichas delegaciones. Por la región, en su calidad de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, hablaron los representantes de Venezuela y Chile. La viceministra del Servicio Nacional de la Mujer de Chile, Gloria Mayra, detalló los esfuerzos de su gobierno para dar prioridad al tema. Chile fue el primer país de América Latina en generar un plan de acción el año 2009 relativo a la seguridad y protección de las mujeres en casos de conflicto armado, compromiso que se reafirmó con un segundo plan de acción nacional suscrito por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer. Por su parte, el embajador Rafael Ramírez, representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, llamó a atender con urgencia la inequidad de género que persiste en las sociedades aún en tiempos de paz. La exclusión, la inequidad y las diferentes formas de violencia sexual en contra de las mujeres y las niñas en tiempos de conflictos armados solo reflejan y exacerban los desequilibrios y desigualdades que éstas sufren en periodos previos a los conflictos armados y que generan en ellas condiciones de vulnerabilidad específica que requieren de urgente atención y del más elevado compromiso político. De manera tal que si no atendemos esta injusticia en tiempos de paz, mucho menos lo podremos hacer en tiempos de conflictos armados. El Consejo de Seguridad adoptó durante la sesión una nueva resolución, la 2242, en la que llama a los estados a asignar mayores recursos a la implementación de la Agenda sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad, incluidos otros puntos destinados a promover una participación más activa de este sector en la materia. La resolución también reconoce que queda mucho por hacer para la plena incorporación de las mujeres en esta área, también al interior de la propia Organización de Naciones Unidas. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Chungo Mestre, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy hablaremos de otro de los platos más populares de la culinaria costeña. Se lo come en hoteles 5 estrellas como en huecas de la ciudad y por supuesto en los hogares ecuatorianos. La guatita es tradición, es historia y sabiduría ancestral que ha pasado de abuelos a padres e hijos. La panza de res con papa, maní, refrito y por supuesto con culantro o cilantro, el secreto está en mezclar magistralmente todos los elementos que dan como resultado una delicia gastronómica ecuatoriana. Necesitaremos una buena cantidad de panza de res de acuerdo a la cantidad que queremos preparar. Un detallito para considerar. Hay que diferenciar la parte de la panza que es para preparar el ají de librillo con el de la guatita, que es la parte más gruesa de la panza. El éxito de este plato depende de la limpieza. Para ello utilizaremos limón, sal y se la debe lavar muy bien, repitiendo esta operación hasta que considere que ya no tiene ningún olor. La que encontramos en el supermercado prácticamente está lista para hacerla. Para cocinar, hágalo en una olla a presión, únicamente con sal y cebolla blanca larga. Cuando está cocida, se deja enfriar y se corta en cuadrados pequeños y se reserva. Aparte, preparamos el refrito que contiene achiote, cebolla blanca, ajo, pimienta, sal, comino, el caldo donde preparamos la guatita, una cucharada de maní, las papas cortadas en cuadraditos, una rama de culantro y se deja hervir hasta que las papas estén transparentes y en su punto. Sirva la guatita bien caliente, acompañada de arroz blanco o amarillo, aguacate, unos maduritos fritos y por supuesto un buen ají. Ah, pero no olvide regar culantro encima para adornar y darle mayor sabor. Anímese a prepararla en casa. La cultura culinaria ecuatoriana es tan variada y deliciosa que dejará raíces en los suyos y creará su propia historia familiar. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Mestre. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Ciudad de México. El cuarto Festival Internacional de la Cultura Maya se llevará a cabo del 16 al 25 de octubre próximo en Mérida, Estado mexicano de Yucatán. Estudiosos de diversas partes del mundo dialogarán sobre conocimientos y descubrimientos en torno al mundo maya. Se desarrollarán más de 120 conferencias, coloquios y encuentros. También se efectuará el simposio Los Mayas y la Ciencia, con un diálogo entre académicos e investigadores de México, Cuba, Estados Unidos, Eslovenia, Argentina, Australia, Rusia y Holanda. Además, se presentará el testimonio escrito de autores que han dedicado tiempo al esclarecimiento de los enigmas de la ciencia de los mayas. El festival incluirá presentaciones artísticas de representantes de 18 países. La Paz. La cumbre planetaria se llevará a cabo del 14 al 16 de noviembre próximo en el municipio boliviano de Peñas, donde murió asesinado por las fuerzas coloniales españolas el indígena revolucionario Túpac Katari. Participarán alrededor de 700 delegados de Suecia, India, Canadá, Islandia, Argentina, Chile, Perú y otros países del continente. Se debatirá sobre descolonización, despatriarcalización y lucha contra el racismo y toda forma de discriminación. Túpac Katari encabezó el más importante levantamiento indígena de la región Aymara, actual territorio boliviano, a principios de 1781. Su movimiento busca la liberación de los indígenas de las fuerzas coloniales españolas. somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Fiestas Cochasquí 2015. Cochasquí 2015. En honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la comuna, los asistentes podrán participar de las misas propuestas, gastronomía, feria de artesanías e instrumentos musicales. Los pibulleros deleitarán a los asistentes con música y danza. Sábado 17 y domingo 18 de octubre. Comuna de Cochasquí, ubicada a 2 kilómetros antes de las pirámides de Cochasquí. Las fiestas de Cochasquí 2015 esperan por usted. Radio CCE, 940 AM. Llegamos al final de la emisión 359 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Asistencia de producción, María Fernanda Velasco. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. ¡Hasta el próximo encuentro! Identidad. La confianza informativa.